En Argentina, la Asociación de Árbitros de Softball viene trabajando desde hace 5 años, instruyendo a sus árbitros. En la actualidad somos 30 oficiales, de las cuales 6 somos mujeres de distintos lugares del país. Hay en Tucumán, Salta, Bahía Blanca, Buenos Aires y La Pampa. Hacía más de 4 años que esperábamos este evento y hacía 16 años que Argentina no certificaba ningún árbitro porque no se realizaba en Sudamérica. Y los que se dictaban eran cerrados solos para el país organizador. Hasta que Brasil tomó la iniciativa y abrió sus puertas para que podamos participar. Siempre vamos a estar agradecidos a Patricia Hamamoto, Fernando Matsumori y Carlos Ova, de la Asociación de Árbitros de Brasil, a Olivio Sawasato, de la Confederación Brasilera de Softball y Béisbol, al Comité Olímpico de Brasil, a la Confederación Argentina de Softball y a la Confederación Internacional de Softball y Béisbol.